Pucomo Fest estuvo bastante bueno. Tuvimos la oportunidad de compartir con músicos de la zona, con unos amigos de Valparaíso que son los Moltar. La organización se preocupó en todo momento de nosotros, tuvimos lo necesario para sonar bien en vivo. La gente apañó hasta el final con todas las bandas, no hubo ninguna banda sin público. Y nada, ojalá que esto se siga repitiendo. Esto solo fue autogestión, así que sacarse el sombrero por los organizadores. Y nada, ojalá que esto se repita porque solo le hace bien a la ciudad.